doce de la noche, el cielo se lo alborotó, los angelitos bajaron. Adora al niño de Dios, a la gloria, gloria ya recién nacido. Los pobres 14 y yo le llevaron ropa